about today. Well, why should you stall me around, baby? Well, tell me right today. You know, baby. Well, time is marching on. Después de una ausencia bastante prolongada que nos aventamos de estos micrófonos debido a la chamba, ya estamos regresando nuevamente aquí al programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, pues ahora esta nueva propuesta musical, bueno, no tan nueva, pero pues no habíamos hecho algo con tanto canijo blusero el día de hoy. Y bueno, pues ahora traemos a estos pues ¿cuántos son? ¿Cuántos son para no contarlos? No, son es el B.B. King, John Lee Hooker, Buddy Guy y el buen John Mayall. Vamos a estar escuchando rolitas de estos cuatro carnales. A ver qué les parece. Es una propuesta musical que el día de hoy traemos para todos ustedes. Reiniciando ya nuevamente después de una ausencia de como 2 semanas de no haber realizado programas de radio en vivo. Estuvimos por ahí posteando algunos de los programas ya de algunos viejitos. Y bueno, pues también ahora con esta nueva propuesta de pues realizar otra ¿cómo se puede decir? Una página dentro del Facebook de Sublevarte Radio, con la finalidad de que bueno, pues también por ahí nos contacten. El día de hoy la abrimos y bueno, pues pues con eso pues ya vamos a contar con un poco más de margen de gente que nos escuche o que nos siga, o no sé. Además de los pues ya de por sí ya saturado de tiempo de híbridos desde hace pues más de 2 años, yo creo, saturado de amigos y bueno, pues de seguidores, pues también ahí va. Y ahora estamos abriendo esta nueva página que se llama Sublevarte Radio. Espero que bueno, pues también por ahí les den like para pues que nos estén siguiendo. Entonces eso es de lo nuevo que estamos estrenando este lunes que es lunes 25 de agosto del 2014. Así es de que bueno, pues espero que les lata esta propuesta musical y bueno, pues también esto de que estamos ampliando un poco más el margen para que nos escuchen, para que bueno, pues opinen y que también ustedes pues con nosotros hagan la radio, que nos propongan también algún programa en especial o que tratemos algún o algún tema en especial. Esa es la finalidad de esta radio, que podamos escuchar ahora sí que lo que no programan las radios comerciales. Esa es la finalidad, porque bueno, la radio comercial está del nabo. Y bueno, pues aquí lo que tratamos de hacer es un cambio total acerca de lo que escuchamos y de lo que nos informamos. Así es de que bueno, pues los invitamos también a participar, a hacer con nosotros esta radio. Así es de que pues vamos a darle. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que está ya conectada. Al ratito mandamos los saludos. Mientras les digo que esta última rola que escuchamos, bueno, las 3 últimas rolas que escuchamos fueron del Johnny Lee Hooker, Going My Mad Blues, Times Is Marching, o El Tiempo en Marcha, Crawling King's Cake, y de John Mayall escuchamos With About You. Bueno, pues eso fue lo que escuchamos y bueno, vamos a escuchar más rolitas de blues. Lunes bluesero, que bueno, realmente el blues lo hacemos como por el jueves o el miércoles, pero este disco ya le traía ganas desde cuando, desde que lo compré, bueno, lo vimos por ahí y bueno, pues la idea es de que puedan ustedes también escuchar y deleitar algo de blues este lunes. Chido, vamos con el Buddy Guy. Vamos a escuchar Slop Around. Around, cute little slap around. You don't have to jump all up and down. You grab your partner, then you go to town. Then you slap around. I declare I slap around. Cute little daddy, when you do the slap around. But deep from the bottom of my heart, baby, I know you're hurting me. But just as sure as you are born to die. But baby, I love you, and you know that's no lie. I'd rather fight a battle, baby, jump down in a lounge then. And you hear you keep on telling me, baby, that this is the end. But just as sure, baby, sure as you are born to die. But baby, I love you, and you know that's no lie. Yes, yes, yes. You got up on your feet. You're gonna wait to leave me, baby. I got this rap without no meat. But just as sure as you were born to die. But baby, I love you, and you know that's no lie. Oh yeah, baby. To help me. The thrill has gone away from me. Ese fue el B.B. King con The Trees Is Gone. También escuchamos de Buddy Guy, No Lead y Slop Around. Fueron tres rolitas ahí ligadas del Buddy y del B.B. King. Y que bueno, pues este blusecito suavecito, para que se relajen los que ya salieron de la chamba, ya están en su casa o están en la chamba, ya están por concluirla, pues ya algo suavecito para toda la banda. Y bueno, pues espero les esté latiendo la propuesta musical del día de hoy. Queremos mandar saludos de una vez a la banda que ya anda por ahí conectada. Por ahí está Lauris Hernández. Saludos a Laurita Hernández, un gran abrazo, un beso. También está Alegría Joplin Hair, chido, gracias Alegría. Manuel Alvarado, que bueno, este carnal, ahorita estoy viendo, y donde quiera estás, carnal. El buen Manuel Alvarado, donde quiera, de todos los las iniciativas que hemos realizado, pues ahí está apuntado. Chido, gracias, carnalito. Al buen Manuel Alvarado. Gabriela Street, también por ahí está. Chido, Gaby. Perla Xochitl López, chido, Perlita, también, compa. Angie Jelly Montes, también, como siempre, saludos, Angie, un gran abrazo, un gran abrazo y un beso. Alicia San Antonio también anda por ahí, chido, Licha, gracias. Alma Berenice Reyes también anda por ahí, saludos, Almita. Lucy Saldívar, Shibelba Connor Zárate también anda por ahí. Adi Kotz, qué milagro. Chido, te digo que ahora estoy, como es lunes, se me traba la luanga. Un abrazo y un beso a Adria. Chido. Delfino Gallardo también anda por ahí. Y Sergio Montaño Bell. Chido, gracias a toda la bandita que anda por ahí ya conectada. Y y bueno, a la que también va llegando por ahí. Luis Hernández, chido, gracias, que anda también por ahí. El Cristian Pérez, también chido, gracias a Cristian. Gracias. Pues la onda es esa, que estamos ahorita estrenando esta nueva, pues no sé cómo se llame, si página o no sé, medio alternativo, pero también dentro del Facebook. Y y bueno, pues ya llevamos allí alguna banda que ya se ha apuntado. Vamos más o menos en 66, no sé, o 67, no sé cuántos sean. Ahorita sigue todavía ahorita el rollo. No, ya llevamos 68. 68 compas que pues ya le han dado que les late. Entonces, que ya van a estar ahí siguiéndonos. Y bueno, ya habíamos subido por ahí algunos programas también viejitos. Pues no viejitos, pero pues sí algunos que ya habíamos posteado. Por ahí está el de la entrevista que le hicimos a la compañera Luna Flores, compañera expresa política. También otro que hicimos, un programa que hicimos de los Acapulco y Yucatán a Gogó, también ya está posteado ahí en el Sublevarte. ¿Y qué otro? El de José de Molina también, por ahí también lo posteamos. Así es de que bueno, que ya son programas que ya ya tenemos ahí algún tiempecillo que los hicimos. Pero pues la idea es de que pues también la banda que le late o que nos sigue pueda escucharlos nuevamente, con la intención de que bueno, pues si les late alguno de los programas o alguno de los programas especiales que hacemos, pues también lo puedan recordar o puedan escucharlo, no sé. También por ahí llegó UFDAP. Chido. Que nunca he sabido qué son las siglas, a ver si nos dices, carnal o carnala. Porque no sabemos qué signifique. Pero gracias a toda la bandita que va llegando y que bueno, pues está apuntando aquí a esta nueva iniciativa que estamos realizando. Y bueno, pues igual nuevamente recordarles que pues pues esta iniciativa se hace precisamente para que haya también participación de ustedes, del público, que podamos hacer entre nosotros la radio, lo que decía a un principio, que podamos que ustedes nos puedan proponer algún tema en específico o algún programa especial, pues también obviamente pues que nos pasen el material, ¿no? Nos pasen el material, y si lo tenemos pues no hay bronca, ¿no? Pero si no, pues sí, que nos podamos ahí retroalimentar con información y con música. Ese es el objetivo. Y bueno, ahora que bueno, pues no habíamos podido hacer el programa, pues estuvimos pensando un poco el poder hacer esto un poco más amplio para que puedan participar o pueda participar la banda que quiera, ¿no? Bueno, pues eso era un poquito lo que queríamos mencionar acerca de esta nueva iniciativa que estamos sacando el día de Oink. Bueno, pues vamos a la música. Yo sé que ustedes quieren escuchar música, así es de que vamos entonces a escuchar más. Vamos a escuchar al John Mayall. Esta rola se llama Help Me o Auxilio, ayúdame. You gotta help me, baby. You can't do it all by myself. Yep, darling, I have to find somebody else. I may have to cook, wash the floor. I may have to cook, do some more. Help me, baby. I can't do it all by myself. Help me, darling, I'll find somebody else. Bring me my nightshirt on your morning gown. Bring me my nightshirt on your morning gown. Well, I don't feel like sleeping, but I sure feel like lying down. Thank you. your morning hour. Well, I don't feel like sleeping, but I sure feel like lying down. Well, you gotta help me, baby. You gotta help me, baby. Help me, darling. I want you to help me, baby. Help me, darling. I have to find somebody else. Come out. And I felt so good. but on Boogie just the same. Pues ahí estuvo al B.B. King que estuvimos escuchando. Esta última rola se llamó Please Love Me, o Por Favor Quiéreme. Y también escuchamos de John Lee Hooker el Boogie Chulín. Y de John Mayall también Auxilianme, o Auxilio, Help Me, Ayúdame, ¿no? Podría ser la traducción. Y bueno, pues un poco de bluesecito para toda la banda que nos está escuchando el día de Oink en este lunes, que estamos iniciando la transmisión después de, pues, de mucho tiempo de no haber podido hacer transmisión en vivo. Pero bueno, pues parte también del trabajo que estamos haciendo es de difusión sobre algunos aspectos que, bueno, pues son importantes para la gente que está realizando actividades dentro del movimiento social. Y bueno, ahorita nos está llegando una denuncia de los compas allá en Chiapas, de una organización de la ONPP de Chiapas. Dice que el día de hoy a las 3 de la tarde en Teopisca, Chiapas, fueron emboscados y agredidos con piedras, palos y varillas compañeros militantes de esta organización de la ONPP allá en Chiapas, que se emplean en el servicio de pasaje mototaxis. Dice que los golpeadores llegaron en camiones encabezados por Alejandro Pérez Velasco y Juan Víctor Velázquez Hernández, quienes han conformado un grupo de choque con la auniencia o el permiso o solapados por la Policía Federal y Estatal en la región de Los Altos, y sus operaciones contra insurgentes ya se han hecho notar en Tenejapa, San Cristóbal y Teopisca. Bueno, lo que estamos viendo es otra vez nuevamente una campaña contra el movimiento social en varios estados de la República. El pasado fin de semana a los compas de San Salvador Atenco los golpearon, también un grupo de priistas paramilitares, que bueno, también había por ahí policías, de lo que nos han estado reportando los compas de Atenco. Y también, bueno, pues los compas de Radio Regeneración, que bueno, pues son compas de radios libres. También el grupo porril o paramilitar, los 3 de marzo, también los agredieron. Entonces lo que estamos viendo es una escalada de violencia contra los organizaciones sociales que están haciendo un trabajo ya, o que tienen ya un trabajo de muchos años y de muchos años de lucha, ¿no?, que les han costado. Entonces lo que estamos viendo es una constante represión pues de los priistas, en este caso del gobierno, aquí en este caso pues del gobierno de Chiapas, que bueno, pues se supone que es de un partido distinto al PRI, pero pues realmente es la misma chingadera. Y también el caso de los compas de Atenco, que también fueron agredidos por priistas en este caso. Y en el caso del 3 de marzo, que bueno, pues esos cuates pues también reciben el apoyo del gobierno del Distrito Federal, que no es priista, pero pues parece, ¿no?, o más bien da lo mismo estos gobiernos neoliberales, que bueno, pues se están abocando a golpear al movimiento social. Y eso pues sí ya es bastante grave, porque están dándoles a todos los sectores, en este caso de Chiapas, pues a los compas que están organizándose ya en esto de transporte público allá en Tuxtla Gutiérrez, y en el caso de Atenco, pues los compañeros que están resistiendo contra pues todas estas cosas que tratan de hacer por allá, tanto el aeropuerto, que es un pues es algo que no han quitado el dedo del renglón los gobiernos federales, en este caso bueno, pues el gobierno ya priista del Peña, pues en aquel entonces, en el 2006, cuando se da la represión brutal contra los compas de Atenco, pues él fungía como gobernador o desgobernador del Estado de México. Y bueno, la iniciativa era precisamente que hacer el aeropuerto a como diera lugar, pasando por encima de la población. Afortunadamente se pudo lograr, pero bueno, pues también costó vidas y costó mucha gente encarcelada durante varios tiempo. Entonces pues todo esto sí está bastante cañón, porque bueno, pues sabemos que ahora el priismo, los gorilas están en el poder, y esto pues también puede repercutir en contra de pues del movimiento social en toda la República, ahora ya con estas reformas que se están lanzando para expropiar tierras y todo esto, ¿no? Entonces hay que estar también alertas en ese sentido, para que bueno, pues podamos apoyar a todas las organizaciones que se puedan, no sé, denunciando desde los micrófonos, o acudiendo con los compañeros directamente a darles el apoyo. Vamos a la música y regresamos aquí a su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a escuchar a al Buddy Guy, esta canción se llama Bye, bye, bye, bye, baby, bye, bye. Baby, baby, baby, baby, baby, baby. I got a baby and I know she's fine. Baby, baby, baby, baby, baby. You bet your life that she is mine. She do the oldest dance, she do the new one too. And when it comes to good loving, she know just what to do. She said, baby, baby, baby, baby, baby. I got a baby and I know she's fine. That she is mine. She do the coup de cross. That ain't all. In the middle of the night, she make those thrilling calls. She said, baby, baby, baby, baby, baby. I've got a baby and I know she's fine. Whoa, yeah. And slop, she do the easy rock, she do the old folks punch all out around the clock. She said, baby, baby, baby, baby, baby. I got a baby and I know she's fine. Baby, baby, baby, baby, baby. You bet your life that she is mine. Cause I know it's some other mule. It's kicking in my stall. I got a strange, strange feeling. Ooh, I never felt like this before. Cause everything I do now, she knows what's going on. I got a strange, strange feeling. Oh, ooh, never felt like this before. know which way to go. You know it. Thank you. Qué buena rola del John Mayall. Eso fue All Your Love. También escuchamos, creo que fueron del Buddy Guy. Fueron las otras. Sí, fueron las otras tres rolitas del Buddy. 10 Years Act. También I Got to Strange Feeling. Y Baby, Baby, Baby. Fueron cuatro rolitas ligadas, porque mandamos un segundo anuncio del programa de radio, y bueno, pues por estar ahí haciendo el anuncio se nos fue otra rola. Por ahí llegó Laurita Ross y también Salvador Medina. Chido, gracias. Y por acá en el primer anuncio llegó Rosy y quién sabe quién más por ahí está. Bueno, ahorita los mencionamos porque son algunos. Pero creo que ya los habíamos mencionado a la mayor parte. Nordaka Jorge. Mikaelin Project, Nancy González, Arturo Rocha, y creo que ya, los demás ya los habíamos mencionado. Perla Xochitl López dice blues. Chido, gracias, Perlita. Angie Jelly Montes dice: ¿qué onda, mi Richard? Ponte algo del Canon Hit. Ya pusimos al Canon Hit. De hecho, subimos hace poquito un programa especial del Canon Hit. No tenemos ahorita el Canon Hit, pero tenemos a Johnny Lee Hooker, John Mayall, B.B. King y al Buddy Guy. Ponemos luego, ¿no? Porque ahorita nada más tenemos este disco y es con el que estamos ahorita chambeando. Y se nos traba la compu, de por sí que ya está media dada al cuas. También el Alberto Botello Palacios. Saludos al Botello. Dice: recordar la herencia de mi padre. Claro que sí. Por ahí tenemos un disco del Jaramillo. Vamos a hacer un programa especial de Julio Jaramillo, que me late también mucho ese carnal. Entonces, ahorita que estaba leyendo esto y me acuerdo, obviamente, de tu jefe Botello y cómo también interpretaba esas rolas del Jaramillo tan chido. Vamos a hacer uno del Jaramillo, que ya lo tenemos por ahí. Y bueno, pues saludos a mi hermana también, Carmelita, un beso. Y un zape para el Botello. Bueno, saludos a todos ellos. Vamos a más música, porque pues ya pronto vamos a terminar el programa. También por ahí llegó el Roberto Saldaña Navarro. Chido, gracias. Acabamos de subir, bueno, por ahí lo subió el Fausto Arellín, que era el guitarrero del Rodrigo González, con el cual, bueno, todavía sigue el cual, y subió unos cuentos No sé si son cuentos. Bueno, a mi forma de ver, parece que son una narrativa de rolas y cuentos, que se llama El Cancionebrio de Fausto Feles, de Faustófeles. Cancionebrio de Faustófeles. Ahí lo posteamos también en nuestro muro para que le echen un lente. Y bueno, pues también tengan un poco de literatura rupestre. Ahora que ya se acercan los homenajes al buen Rodrigo González. Por cierto que ya está el toquín en el Alicia, El toquín en el Alicia el 19 de septiembre. Pues día en que el buen Rodrigo muriera de un pasón de cemento. Ya está el toquín y vienen toda la banda rupestre. Toda la banda rupestre va a estar ahí en el toquín de la Alicia el 19, ahí en el, bueno, en el Alicia, en el foro Alicia. Va a estar por ahí la Nina. Lo estoy diciendo de memoria porque no me acuerdo del cartel, no lo tengo aquí a la mano. Va a estar la Nina, va a estar por ahí el el Roberto González también por ahí. ¿Quién más por ahí? Vi a al Katana también anda por ahí. Híjole, ya se me fue el avión. Son varios de los clásicos de la banda rupestre. Obviamente el Armando Rosas también. ¿Quién más? Híjole. Bueno, a ver si ahorita me acuerdo o me pasan el cartel. Rosy, que la tengo aquí, pásame el cartel. No el papel, no, el cartel. Vamos a la música. Vamos a escuchar a... Bueno, ya habíamos escuchado al Buddy y a John Mayall. Vamos a escuchar al buen Bibi, al Bibi King, con esta canción que se llama The Letter. Good mind to give up living. And go shopping instead. Oh, I said I've got a good mind to give up living and go shopping instead. To pick out me a tombstone, oh, and be pronounced dead. When I read your letter this morning, baby, that was in your place in bed. Oh, when I read your letter this morning, baby, that was in your place in bed. That's when I decided the letter read, it's no use you looking for me, baby. I am hoping to get me back. She said, it's no use. No use you looking for me, baby. I am a hoping to get me back. Because it's all over now, baby. Hey, baby, and you can bet on that. met the blues. He knew that I was walking down through the woods. The first time I met the blues. Don't you know I was walking down through the woods. Lord, you know you done me. You done me all the harm that you could. The blues got after me. Even you know they ran me from tree to tree. Yeah, the blues got after me. Ran me from tree to tree. Yeah, you should have heard me begging blue. Yeah, blue don't matter me. Yeah, good morning blue. I wonder what you're doing here so soon. Yeah, good morning, Mr. Blue. Blues, I wonder, I keep wondering what you're doing here so soon. Yeah, you know you'll be with me every morning, blue. Every night and every noon. You said your love for me would always be. You're not the same, dear. I'm not to blame, dear. Don't break your promise to me. You vowed that we'd always be together, and we'd keep our love for all the world to see. You are so strange now, please don't you change me. Don't break your promise to me. I remember when I met you, and you said 'twas me you'll always love. Now I'm willing, dear, to bet you it's not me you're thinking of. Now you once said you could never love another, and there'd never be another one like me. Please don't bring my ring back. Don't break your promise to me. I remember when I met you, and you said 'twas me. Now I'm willing, dear, to bet you it's not me you're thinking of. You once said you could never love another, and there'd never be another one like me. Please don't bring my ring back. Don't break your promise. Don't break your promise. Don't break your promise to me. Órale, esta rolita se pareció. Bueno, me pareció como las rolitas que cantaba el Tintán, ¿no? En sus películas. Bueno, esta canción fue del B.B. King y se llamó Don't Break. No me rompas, o no. No rompas. fue. Ah, ahorita. Vamos a poner otra rolita más. Y regresamos aquí a su programa Tiempo de Híbridos. Hey, it's the house rent boogie. Let's get this rent together now. Woman done lost my job. She said, that don't confront me. So I have my rent next Friday. I come home next Friday. I didn't have the rent. And out the door I went. Across the streets over here, seeking I get this rent together. Cause I can't see when this move within our know. Together now, let's get on back and have a bowl. Now let's boogie a while. Yes, I got the strangest, strangest feeling, baby. God knows I never felt like this before. You know in my love I get to jumping. I don't know which way to go. When my left eye get to jumping and my flesh begin to crawl, I know you got some other mule. It's kicking in my stall. I got the strange, strange, strange. Wow, I never felt like this before. You know in my love I get to jumping. I don't know which way to go. You know I feel feel like my baby. She's got a black cat bone. 'Cause everything I do, my baby know what just going on. I got the strangest, strangest feeling, baby. Wow, wow, I never felt like this before. You know in my left eye I get to jump in. Wow, I don't know which way to go. Bueno, tuvimos que salir un poco de emergencia porque ahí bueno, nos hablaron. Pues no supe ni qué rolas fueron porque tuve que salir, pero bueno, pues espero que lo hayan disfrutado ese bloque de rolas. Bueno, ya nos mandaron por aquí el cartel del toquín homenaje a Rodrigo González. Gracias a Rosy que nos mandó el cartel. Bueno, el único que nos faltó hace rato fue a Carlos Arellano, porque ya todos los demás los mencionamos, al igual que el Fausto Arellín, que estábamos hablando ahorita de su texto. Esto va a ser el día 19 de septiembre a las 18:49:05. Y va a estar Nina Galindo, Armando Rosa, Roberto González, Rafael Catana, Fausto Arellín y Carlos Arellano, en una onda que le pusieron Un fantasma recorre la vieja ciudad de hierro. Y bueno, nosotros vamos a estar haciendo también programas como cada año, recordando al Rodrigo González, tanto de los discos que se grabaron o que grabó, o posteriormente más bien, porque nada más se grabó un cassette, que es el de Urban Historias, y vamos a estar pasando el disco, algunas presentaciones en vivo, otras que se hicieron en Radio Educación con entrevista a este carnal, al Rodrigo, y con música también, obviamente. ¿Qué más por ahí? Y también todos estos homenajes que se le han hecho al Rodrigo González en los discos, o sea, interpretaciones de sus rolas en distintos momentos con otras bandas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener el día de, bueno, en los próximos días, que se acerque ya la semana de los homenajes al Rodrigo González. Entonces, bueno, pues ya casi nos estamos despidiendo. De una vez anunciamos que el día de mañana vamos a tener al Jaramillo, un especial de los martes son no son rock. Entonces vamos a tener un poco de bolero, ¿no? Ecuatoriano. Bueno, porque el cuate era ecuatoriano. Entonces, de una vez lo anunciamos, mañana vamos a hacer un especial los martes, lo hacíamos de son cubano, pero bueno, pues ahora vamos a hacer de Jaramillo. Espero les lata. Y bueno, por ahí nos están diciendo que pues sí, ahí salieron nuestros perros, como siempre. Espero que hayan disfrutado también, porque cantaron, no estaban ladrando, estaban cantando. Bueno, chido, gracias. Pues ya nos vamos para poder hacer la grabación del programa, el podcast, y pues que ustedes lo puedan disfrutar, ¿no? Pero bueno, pues nos vamos saludando a toda la banda que llegó por ahí. En este segundo anuncito llegó el buen Roberto Saldaña Navarro, Carlos Lomas, Claudia Salcedo, Guillermo Reyoso, Noé Pelagio, Ernesto de la Luna, a Arturo Quesada Bernal, Bot Santana, Luz Pérez, Laurita Ross y Salvador Medina. Chido, gracias. Y en este, en el segundo, no, en el primero, en el primer anuncio, espérenme tantito. Por ahí llegó Manuel Alvarado, Ros Rossi, UFDAP, Angie Jelly Montes, Laura Hernández, Alegría Joplin, ¿quién más? Alicia San Antonio, Gabriela Street Villalobos, Perla Xochi López, Alma Berenice Reyes, Nancy González, Mick Tlan Proyecto, Delfino Gallardo, Arturo Rocha Ferrer, Shivalba, Connor Zárate, ¿quién más ahí? Lucy Saldívar, Adraya Cot, bueno, es Adriana. Rodrigo Espinosa Portillo, Nordaca, Jorge, Sergio Montaño Bell y Luis Hernández. Chido, muchas gracias a toda esa bandita que estuvo presente. Y nosotros nos escuchamos. Ah, también por ahí llegó Armando Gorgonio Díaz, Carlos Lamas, también por ahí, no sé si lo pronuncié. Bueno, chido, muchas gracias a toda esa banda que estuvo presente el día de hoy. Y nosotros los dejamos, bueno, no se desconecten porque seguimos escuchando blues hasta las 9 de la noche. Así es de que, bueno, pues los dejamos con más rolas de B.B. King, de Buddy Guy, John Mayall, ¿quién más? Y del buen Johnny Lee Hooker. Así es de que chido, muchas gracias. Nos escuchamos mañana, mañana especial Julio Jaramillo, a la banda que le late el bolerito, que es bastante chido. Pues ahí está, también vamos a estar escuchando el día de mañana al buen Julio Jaramillo. Chido, nos estamos escuchando mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo Híbrido, saludando a toda la banda como siempre. Nos vamos con algo del Johnny Lee Hooker. Que se llama Hop Blues. Chido, gracias. To be my friend, oh Lord. You know I hoboed, hoboed, hoboed, hoboed. Hoboed a long, long way from home. That morning, boy. She followed me down to the yard. Oh yeah. She said, "My son, he gone, he gone, he gone. Yet he's gone enough. Was a well." Oh yeah. dear old mother, dear old mother. I live my honor, neither crying, oh Lord. Take care of my child. Can jump, I sugar love. Wiggle, wiggle, tinkle bridges. Wiggle, wiggle, tinkle bridges. Wiggle, wiggle, tinkle bridges. Wiggle, wiggle, tinkle bridges. She sure is sweet. She can't be beat. Yeah. Shake it, tinkle bridges, make it shake it, tinkle bridges, make it shake it, tinkle bridges, make it shake it, tinkle bridges. Oh boy, what a bundle of joy. Bridges, move it, groove it, tinkle bridges, move it, groove it, tinkle bridges, move it, groove it, tinkle bridges. What a love, my beautiful girl. Yeah, tinkle, tinkle, tinkle bridges, tinkle, tinkle, tinkle bridges, tinkle, tinkle, tinkle bridges, tinkle, tinkle, tinkle bridges.